hermano. Bueno, debe haber gozo y alegría en la iglesia, tal como nos hablaba el Señor en la mañana en la escuela dominical, por la honra de nuestros hermanos. No me cabe duda de que el Señor les va a armar, les va a capacitar, y el Señor les va a ayudar a poder desarrollarse para entregar lo mejor de sí. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano querido. La palabra del Señor ha sido leída en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Amén. El mensaje a Filadelfia. Bendito el Cordero de Dios. Y el Señor nos quiere hablar acerca de esta palabra hermosa. Me voy a poner bien porque parece que estamos... Ahí está mejor, ¿no? Ahí estoy más central. Que Dios nos bendiga. Bien. El mensaje a Filadelfia es un mensaje extraordinario, hermano, porque para que usted entienda, la iglesia de Filadelfia es la única iglesia dentro de las siete iglesias de Asia que no recibió una reprensión. Es la única iglesia que no se le enrostra el pecado. No se habla de pecado en esta iglesia, igual que en la iglesia de los filipenses. ¿Entiende? Entonces, Filadelfia es una iglesia amada por el Señor y el Señor quiere purificarla. Por eso es que es necesario, aquí dice, que va a echar a los que se dicen ser judíos y no lo son. Va a separar en esta iglesia a los verdaderos de los falsos. ¿Entiende? Pero lo lindo de esto es que la iglesia de Filadelfia, hermano querido, siendo una de las siete iglesias de Asia, fue enseñada, primeramente fundada, ¿me entiende?, por el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, y luego la obra continuó a través de sus ayudantes, Juan, también, ¿no es cierto?, el apóstol, el último de los apóstoles que quedó vivo, también se encargó de las siete iglesias de Asia después de la muerte en el año 67, del apóstol Pablo. Bendito el Señor. Y esta iglesia de Asia es muy amada por el Señor, como le decía. Escribe el ángel de la iglesia, dice, el que tiene la llave de David. Es el Señor el que tiene la llave de David. Bendito el Cordero de Dios. La llave de David es la llave que todo lo abre. David era un hombre que tenía mucho de parte de Dios. Todo le era entregado, se le fue entregado riqueza, le fue entregado también la diplomacia, le fue entregado autoridad. Amado por Dios, por donde se le viera. Cuando cayó en falta, fue sincero y también aceptó la muerte que se le ofrecía a través del profeta Natán. Y dada su sinceridad, Dios le amó y le restauró. Porque nadie está libre de caer, de pecar, nadie está libre de cometer falta. Bendito el Señor. Pero lo importante es que Dios le abre una puerta a esta iglesia. Le pone una puerta abierta. Dice que el Señor es el que abre y ninguno cierra, y es el que cierra y ninguno abre. Todo está en la mano del Señor. Así que podemos entender que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía una bendición de parte de Dios. Bendito el Cordero de Dios. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Nada más que eso. Yo conozco tus obras. Nada más que eso. El Señor conocía a Filadelfia. Así nos dice el Señor. Hoy día el Señor no nos va a retar. Hoy día el Señor no nos va a reprender. Sino que Él sabe quiénes somos. O yo conozco tus obras, dice el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Cordero de Dios. ¿Qué quiere el Señor hoy día? Bendecir a su iglesia. Gloria a Dios. Hoy día el Señor quiere bendecir a su iglesia. Y he entendido esto, pero el Señor me ha dado un verso que es el verso de base para la palabra del día de hoy. Está en el verso 11. Búsquelo ahí. Esta es la base del mensaje del día de hoy. Y aquí dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios, Padre. Amén. Amén. Fíjese de que muchas veces el Señor bendice al cristiano, bendice al Hijo de Dios, hijo, hija de Dios. Y como no tenemos riquezas materiales, miramos en menos, miramos en poco lo que Dios nos haya dado. Claro, no tengo una gran mansión, una pequeña casa, a lo mejor ni casa tengo. No tengo un gran vehículo, a lo mejor ni vehículo tengo. Pero a veces siempre andamos buscando las cosas materiales para demostrar que tenemos bendición. Nos ponemos judíos, ¿ves? El judío siempre quiere demostrar que tiene una cantidad de hijos, para demostrar que la prosperidad de Dios está con él, y quiere demostrar también que tiene propiedades, tiene riqueza, tiene oro, como símbolo de que Dios está con él. Pero podríamos decir que realmente es una mala apreciación. Porque si eso fue para el judío, en el Nuevo Testamento el Señor incluso a un rico le hace despojarse de su riqueza. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. ¿Qué quiere decir que vamos a ser pobres en el Evangelio? No. Es para que atesoremos, hermano querido, lo que Dios nos pueda entregar. Vengo pronto, dice, he aquí vengo pronto. Y es cierto, viene pronto el Señor Jesucristo. Amén. Usted puede ver los acontecimientos, las guerras que están en Israel. Y por cierto que siempre hay guerra en Israel, pero que el Señor viene pronto, sí. Algunos por ahí lo critican esto, no, se quedaron pegados, dice. Ah, están esperando un arrebatamiento que nunca va a venir. Otros por allá se burlan, ¿no es cierto? No, hermano querido, es una realidad. Y aquí vengo pronto. ¿Qué tenemos que hacer? Retener lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? Primero, guardar y retener la doctrina, la enseñanza que Dios nos ha dado. ¿Me entiendes? Es lo más importante. Cuando usted guarda la doctrina, guarda la enseñanza, la aplica en su corazón, la pone por obra, Dios se goza, Dios se alegra. Y lo más importante es que usted y yo salimos ganando. Salimos ganando. Porque eso es lo que Dios quiere. Para que Dios nos bendiga, tenemos que hacer su palabra. Amén. Tenemos que conducirnos en santidad, buscando el rostro del Señor. ¿Qué nos pide el Señor? Es tan sencillo lo que nos pide el Señor para poder, ¿no es cierto?, hacer su palabra, para mantenernos con fe, para mantenernos con gozo, con alegría. Mire lo que nos pide: mantenernos en oración y en comunión con Dios y la lectura de su palabra. Ni siquiera es algo más complicado, hermano. Solamente mantenernos en oración, en comunión con Dios y la lectura de su palabra. Mire qué sencillo, hermano. Una vez que hacemos esto, lo demás se va por un tubo. ¿Qué nos ha dado el Señor? El Señor nos ha dado mucho. Amén. Alguien por ahí dijo, ¿no es cierto? Mi pastor, yo no soy capaz, no tengo palabra, no sé predicar, no sé hablar, me pongo nervioso. Mire, yo le voy a explicar que cuando yo era muchacho y llegué al Evangelio, en las escuelas dominicales, mi enseñador, ¿entiende?, el hermano Pereira, un anciano que ya ha fallecido, el hermano me retó durante 6 meses, hermano, en la escuela dominical, cuando yo me paraba a dar gracias, y lo hacía a vista y paciencia de todos los hermanos. Prácticamente me humillaba en público y me decía: ¿cómo no vas a saber dar gracias a Dios? Ora a Dios para que aprendas a dar gracias. ¿Cómo no vas a tener personalidad y poder decir una palabra que bendiga a los hermanos? ¿Cómo no voy a saber nada? Pídele al Señor que te dé gracia. Cada vez que yo me paraba, me retaba porque no sabía cómo expresarme, claro, porque yo tenía el problema de que era muy corto, muy tímido, hermano, así que realmente me retaba hasta por si acaso. ¿Sabes lo que decía yo? No voy a ir más mejor a la escuela dominical porque si no me van a retar de nuevo. Pero sobre la misma decía: pero hay que ser valiente, voy a ir nomás, y si me retan no importa, amén, voy a decir. Y volví a ir para allá. Después que me retaban, me arrepentía y decía: ¿para qué vine? Me retaron de nuevo, otra vez. Me llegaba a sacar sangre con los retos. Pero hoy día doy gracias al Señor, porque lo que Dios me ha dado es algo grande. La capacidad, la gracia para conversar con usted, para poder expresarme. ¿Me entiende? Dios nos da a veces la personalidad, la gracia para poder expresarnos. Y miramos en poco esto. A ver, Dios nos da dones espirituales y lo miramos en poco. Dios nos da, ¿no es cierto?, la capacidad de poder relacionarnos con los hermanos, tratarlos bien, amarlos. Todo eso que Dios nos ha dado no es poco, hermano. Es tan importante, y eso hay que retenerlo, hermano querido. Satanás sabe lo que busca con sus tinieblas: que todo lo que Dios ha depositado en su corazón se fugue, se vaya la gracia, se vaya el gozo, que se vaya, ¿no es cierto?, la confianza, que se vaya la fe. Eso es lo que busca y trata de que el cántaro que está en nuestro corazón se rompa, se trice, para que de alguna forma se empiece a fugar esa gracia. Pero usted sea agradecido y cuide lo que tiene, hermano querido. Que no sea por un enojo, pierda la comunión con Dios. Digo yo, como algunas personas y algunos cristianos no tienen cuidado. Miren lo que le voy a decir. Cristianos que cuando alguien les tira el vehículo encima, van a encarar a la persona, lo siguen, lo persiguen y se bajan a decirle unas cuantas cosas y lo retan y más encima se remangan las mangas y ponen empujones para allá y empujones para acá. Y yo digo, bueno, ¿cuándo en la vida vamos a volver a ver a esa persona para pedirle perdón? Quedamos atados. Dijimos un improperio por allá, quedamos atados. Más encima ofendimos a Dios y quedamos atados con esa persona. ¿Se da cuenta? Satanás, el diablo, contento y feliz porque el cristiano quedó atado y el cristiano ni se ha enterado que ha sido presa de Satanás, el diablo, y ha quedado atado en el rencor, en el odio, en el no perdón. Que Dios nos ayude, hermano. No permita usted que las tinieblas le roben lo que Dios le ha dado. Retén lo que tienes. Si algún don Dios le ha dado, si usted nota que tiene un don, si usted nota que a lo mejor tiene una percepción, que Dios le muestra antes las cosas que van a suceder, le da un don en el sueño que le está mostrando lo que está pasando el hermano y ora por su hermano. A lo mejor le da un don de que cuando dice algo se cumple. Lo que sea que Dios le haya dado, cuídelo, hermano. Sabe que el don que Dios le puede dar a usted funciona y se activa sobre una plataforma de santidad. Si no hay santidad en su vida, el don se va. Algunos por ahí dicen, no, si el don no se pierde. No sé de dónde sacaron esa doctrina. Porque yo en mi vida y en mi caminar he perdido 3 dones importantes y nunca más en mi vida lo he podido recuperar, aunque con lágrimas a veces lo he procurado, he rogado y he pedido. Y Dios no me lo ha vuelto a dar. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido poco agradecidos, porque no hemos tomado en cuenta que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso. Así que todo lo que usted tenga de parte de Dios, cuídelo, hermano. Atesórelo, reténgalo. Algo que ha aprendido su pastora, algo que ha aprendido su pastor, algo que ha aprendido de la palabra, guárdelo, hermano querido. Por eso yo le digo, hermano, tenga cuidado con lo que escucha en internet, tenga cuidado con lo que escucha en Facebook, con lo que escucha en YouTube. A veces somos tan buenos para escuchar a todos los predicadores. Este predicador habla tan lindo, habla mejor que mi pastor, dice. Uy, si tiene una gracia. Pero resulta que ese predicador le está enseñando una mala doctrina y no se ha dado ni cuenta. Y no se ha dado ni cuenta. Después, a poco andar, va a andar en contra de su pastor, rebatiéndole todo. Se va a convertir en judío, ¿me entiende? Va a andar con el día sábado por allá, va a andar con el día de reposo por acá, va a andar, ¿no es cierto?, con la ley por allá, va a andar, ¿no es cierto?, con el bautismo de agua y en tantas cosas. Y va a decir, mi pastor está equivocado, está errado. Claro, porque se enferma la persona cuando no se cuida. Que Dios nos ayude. Así que todo lo que Dios le ha dado es digno de cuidarse. Dios se enojó con aquel que recibió un don. ¿Me entiendes? La parábola de los talentos. Un talento es una capacidad, un don que Dios le ha dado para distintas cosas. Y en la palabra de Dios se demuestra como un talento, como una medida, ¿me entiendes? Como un peso de dinero para poder comprar algo. Entonces Dios le da 5 talentos a uno y 2 talentos a otro y 1 a una persona. Y el que tenía 5 lo trabajó y lo multiplicó 5 talentos más. El que tenía 2 lo trabajó, lo multiplicó 2 talentos más, yo tenía 4. Así que el que tenía 5 llegó a tener 10, el que tenía 2 llegó a tener 4, pero el que tenía 1 dijo, no, lo puedo perder, no lo voy a meter en el banco porque capaz que lo pierde y me lo quite. Y lo enterró y se lo escondió. Y cuando llegó el Señor a pedir cuenta, recibió con gozo lo que había multiplicado. El que tenía 5 recibió los 10 talentos. El que tenía 2 lo había multiplicado en 4 y lo recibió con gozo. Y cuando llegó aquel que había recibido algo de parte de él, le dijo, siervo malo, sabías que era severo y que yo recojo donde no esparcí, donde no sembré. ¿Por qué no lo entregaste a los bancos para que me dieran después los intereses? No, es que tuve miedo. Siervo malo, le dijo, quítele lo que tiene y déselo al que tiene más. Y a este átenlo y échelo a las tinieblas de afuera. Se enojó el Señor, ¿ve? Así que es importante cuidar lo que tenemos. Es muy importante para Dios, hermano querido. Cuide lo que tiene, retén lo que tiene. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Nos ha dado gracia, estamos gozosos. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Nos ha dado paz, tenemos confianza hoy día. Estamos confiados que el Señor nos va a ayudar. Antes a lo mejor no teníamos esa confianza y ahora a través de las pruebas a lo mejor Dios nos ha dado confianza y sabemos que Dios está ahí. Eso es de parte de Dios, hermano. Cuídelo, cuídelo. Nuestro obispo Mario Salfate, que en paz descanse, tenía un dicho. Él decía, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro, era un dicho del mundo, pero él lo ocupaba y tenía toda la razón. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tenía el otro dicho que decía, cuida lo que tienes, no sea que venga otro más atrás que tú, más atrás, y tome tu lugar y tú te quedes sin nada. Es una realidad. Que nadie tome nuestra corona, hermano querido. Amén. Cuide su vida espiritual. Ore a Dios, clame, gima. Ruega al Señor misericordia para no caer en turbación, para no caer en la gracia, hermano querido. Todos los días Satanás, el diablo, ataca a los cristianos. Hace caer hermanos, hace caer pastores. Es atrevido desde la cabeza hacia abajo. Pero nosotros oramos unos por otros para que el Señor nos guarde. Nosotros oramos por la iglesia para que el Señor le fortalezca y siga adelante. Y usted ora por sus pastores porque nadie está libre de caer. El que esté firme, mire que no caiga. Así que hermano, en la medida de que usted cuide lo que tiene y lo que Dios le ha dado, Dios le va a ir añadiendo lo que le falta. Y si algo le falte, ore, ruegue, gima a Dios. Mire, le voy a contar un testimonio cortito mío. El Señor, cuando yo estaba en el cuerpo de jóvenes de la Catedral Evangélica, un día me dijeron en la Quinta Normal en Santiago, faltó el cantante, hermano, el que cantaba en el micrófono en el punto de predicación a la calle. Y como yo estaba al lado, me dijeron, hermano Juanito, usted toma el micrófono y canta el Señor. Y yo miré para todos lados, le dije, ¿a quién le dice a mí? Sí, a usted. Pero si, hermano, si yo no canto nada, no me he escuchado cantar, le dije yo, soy más fome que chupar un clavo. Ese era el dicho que yo tenía en mi juventud. Me dijo, bueno, el Señor le está mandándole, hermano, el Señor. Entonces, pues tome el micrófono y cántele al Señor. Ay, dije yo, aquí van a escuchar lo que es fome para cantar. Y me puse a cantar, hermano. Mire, ¿para qué lo voy a decir? Como el forro, con eso le resumo todo. Cantaba tan mal que los hermanos del cuerpo directivo se reían en mi cara y me decían, ¿pero cómo puede cantar tan mal, hermano? Y se reían de mí. Y yo le decía, Señor, ¿pero cómo estos hermanos que son profesores se ríen de un hermano más chico, que no tiene cargo, y más encima que me pillaron de sorpresa? Dije yo, bueno, pero no importa, este es el único domingo, pero el próximo domingo llega el hermano. Al próximo domingo volvió a faltar el hermano porque estaba enfermo. Adivinen a quién tomaron. Hermano Juanito, toma el micrófono. Ay, hermano, pero ¿por qué me hace esto si yo canto, hermano? Usted me ha escuchado cantar. No vio el numerito que hice el domingo pasado. Bueno, no sé, ¿usted qué piensa? ¿Que lo manda el Señor? Amén, le dije, y tomé el micrófono otra vez. Oiga, ¿sabe que estuve un mes con el micrófono? Pero en ese mes, hermano, ¿sabe lo que hice? Lloré al Señor. Lloré al Señor Jesucristo y le dije, Señor, los hermanos se ríen porque canto mal. Dame el don para cantar. Dame la gracia para cantar porque no sé cantar. Desátame la voz. Úsame, Señor. Dame una buena garganta, pero dame un don. Yo quiero cantarte a ti. Lo hago por amor a ti, Señor. Y el Señor me escuchó y me respondió. ¿Sabe que después, en los puntos de predicación, los hermanos, cuando empezaba a cantar, los hermanos se ponían a danzar ahí en el punto de predicación y la gente lloraba? Y oiga, algo extraordinario. Y después, cuando terminaba el punto, la gente y los hermanos me decían, pero hermano, cuando usted empezó a cantar, cayó el poder de Dios y no pude resistir y me puse a danzar, porque fue algo tan extraordinario lo que escuché cuando usted se puso a cantar. Me llevan a la Quinta Normal, después me llevan a la Plaza de Armas y la gente decía, oiga, pero ¿quién es ese cantante que canta tan bonito? ¿Quién es ese cantante? ¿De dónde? No, le decían, si un hermano de la iglesia. Pero ¿cómo? Si me está tocando el corazón, decía. Oiga, nos veníamos de la Quinta Normal para la iglesia y los hermanos se venían danzando porque con la alabanza no aguantaban el gozo y se venían danzando, llegaban danzando a la catedral. Eso es lo que hace el Señor. Puede darle el lo que usted no tiene, el Señor se lo puede dar. Pero dada la inexperiencia y dada que los hermanos también no tienen la madurez suficiente, oiga, me hincharon hasta por si acaso, hermano Juanito, usted canta, pero hermoso, maravilloso, la gloria es para usted. Me aburrí de decirle, hermano, la gloria es para el Señor. Me aburrí, me cansé, al final ya me creí el cuento y perdí el don, hermano. Hoy día canto a lo mejor más o menos afinado, pero yo no tengo el don de cantar, porque el don de cantar no significa que usted cante bonito. El don de cantar significa dos cosas: que usted cante bonito y que detrás de su canto Dios le respalde con la virtud y con el poder para que Dios se mueva en los corazones. ¿Entiende? Ese es el don de cantar en forma completa. Así que perdí ese don, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Lo que usted tiene, cuídelo, atesórelo. Y si no tiene algo, pídele a Dios que Dios le puede dar, hermano querido. Así que no quiero ser más gravoso, no quiero extenderme más, pero Dios se agrada cuando usted cuida lo que Dios le ha dado. La gracia, la virtud, el poder. Si ha puesto la mano sobre un enfermo y sanó, dile la gloria al Señor y siga pidiéndole más gracia al Señor para que sanen más enfermos. Bendito el Cordero. Si tiene el don de orar en su casa, cuídelo, porque es un don preciado, un don que incluso Satanás, el diablo, tiembla al don de oración. Si usted es bueno para orar, cuide lo que tiene y no se canse de orar por sus pastores y por su iglesia. Amén. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Creo que fuimos claros, hermano querido. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios.